ya me olvidó, porque me hace padecer este querer que solo me dejó. Voy pero no sé muy bien a dónde voy si no la puedo hallar. Con la cabeza en los pies no sé qué hacer ni por dónde buscar. Tengo que verlo otra vez porque esta pena me va a matar. Ay, ay, ay, ay, ¿a dónde estás, amor? Que mi vida no tiene consuelo, te extraña mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ¿a dónde estás, amor? Que te busco con esta canción, con lo poco que tengo de vos, con lo mucho que tengo en el pecho que me está matando de dolor. Tengo la vida al revés desde que usted un día me miró. De repente no sé qué pudo ser, pero me encadenó. Porque me dio de beber besos de miel de su boquita en flor. Y de por vida quedé con tanta sed porque probé el licor que envenenó mi razón. Y ahora estoy loco sin salvación. Ay, ay, ay, ay, ¿a dónde estás, amor? Que mi vida no tiene consuelo, te extraña mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ¿a dónde estás, amor? Que te busco con esta canción, con lo poco que tengo de vos, con lo mucho que tengo en el pecho que me está matando de dolor. Ay, ay, ay, ay, ¿a dónde estás, amor? Que mi vida no tiene consuelo, te extraña mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ¿a dónde estás, amor? Que te busco con esta canción, con lo poco que tengo de vos, con lo mucho que tengo en el pecho que me está matando de dolor.